Para toda esa peña de Castellón, la plana tropical está en la party. ¿Sí? Facebook Radio Alicante, zona absurda, el charro está ahí. Cocho está ahí. Yo. Es cierto, no vine a vacilar, tampoco vine a hacer música dedicada ya. Es cierto, vine a cantar, pero vine con estilo, con letras para denunciar. Es cierto, vine a provocar en vuestros intelectos mensajes subliminal. Vine a contar lo que a todos nos preocupa, si las casas son caras. ¡Movimiento Cuba! Es cierto. Pero nadie hace nada, parece que nos la chupa. Es cierto que para vivir hace falta pasta, pero no para ser feliz. Es cierto que nos manipulan, vine a denunciarlo junto a este ritmo. Es cierto que un cambio de conciencia nos va afectando a todos, no es mera coincidencia. Y la ciencia avanza por mal camino, fabricando bombas, ese no es nuestro destino. Destruir, destruir, yo no sé vosotras, pero yo pa' todo eso seguro no vine aquí. Es cierto, es muy difícil cambiar ahora el mundo, pero yo lo intento así. Es cierto que nos manipulan, vine a denunciarlo junto a este régimen. Es cierto, mira el Amazonas, cada vez hay menos selva, cada vez hay más McDonald's. La peña se empeña en dejarnos sin leña, consumiendo Big Macs, consumiendo mierda. Es cierto. Es cierto que el ayuntamiento trapichea con empresas de mantenimiento. Es cierto, no se crean que miento, se gastan tu pasta sin tu consentimiento. Es cierto, vaya sobras y cimientos, nos quitan la natura y solo vemos cemento. Es cierto, es cierto, es cierto.